Radio Voces, 87.7 MHz. Alternativa Comunitaria Popular. Acuérdate del día, acuérdate del mes, acuérdate del beso que nos dimos la primera vez. Cuny Fernández y quien te habla, Rosario Caliba, te invitamos a hacer Caricias del Alma por 87.7 Radio Voces. Siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame. De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar. Mírame. Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Caricias del Alma. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. De vez en cuando siento enloquecer. Un programa donde disfrutarás de las más bonitas melodías. De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. Mírame. De vez en cuando miento. Cuny Fernández y quien te habla, Rosario Caliba, te invitamos a que te quedes en la sintonía del 87.7 Radio Voces. En Caricias del Alma. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mírame mis ojos. De vez en cuando siento enloquecer. Mírame mis ojos. De vez en cuando siento enloquecer. Existen canciones para saltar y gritar. Están las que nos hacen pensar, las que nos hacen recordar momentos buenos y de los otros, las que nos hacen llorar. Están las que juegan con espejos rotos y otras que quedan en las manos del viento. Y muchas veces se puede cantar lo que no podemos hablar. Para todos hay una canción. ¿Cuál es la tuya? Envíanos un mensaje al 384-93-94-34 y pedinos tu tema favorito. El tiempo acaba de empezar, el tiempo no termina. Érase una vez una historia feliz y ahora es solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Eras una vez una hazaña vivir y ahora ya no tengo valor. Nada que decir. Eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Solo 7 minutos pasaron de la hora 21, una temperatura actual en la provincia de La Rioja de 18 grados y 61% de humedad. Una hermosa noche fresquita para llegar a casa, relajarnos, tomar un café, leer un buen libro o compartir con nuestra pareja hermosas melodías. Solo un cuento. decir, eclipse total del amor. Eclipse total del amor. Estamos escuchando Eclipse Total del Amor por Yuridia. Así damos comienzo a un programa más de Caricias del Alma por la 87.7 Radio Voces. Como hoy, pero del año 1961, nacía María Graciela Galán Cuervo, conocida artísticamente como Lucía Galán, cantante y actriz argentina, miembro del dúo Pimpinela. Hija de padres españoles, María Engracia Cuervo Álvarez y Joaquín Galán. Se unió a su hermano mayor, el cantante Joaquín Galán, en 1981 para formar dicho dúo. En 2008 trabajó en la exitosa novela Mujeres de Nadie, segunda temporada. Estuvo casada con el empresario Alberto Gazán, con quien tuvo a su única hija, Rocío Luna Azán Galán. Lucía siempre mantuvo su vida en privado. Actualmente se puede saber que se encuentra en pareja con el actor Pablo Alarcón. Te juro, solo con eso ya soy feliz. Estamos escuchando Mañana voy a empezar una nueva vida por el dúo Pimpinela. Un poquito más, Cuni. Trataré de recuperar lo que he perdido. Viviré como si la vida fuera a acabar. Todavía estás a tiempo, vuelve conmigo. Todavía estoy a tiempo para escapar. Sin mí no podrás estar, digas lo que digas. Mañana voy a ser libre para elegir. Mañana voy a empezar una nueva vida. Sin miedo de lo que nadie pueda decir. Jamás volverás a verme aunque me lo pidas. Te juro, solo con eso ya soy feliz. Así pasaba el dúo Pimpinela con Mañana voy a empezar una nueva vida. Y están llegando los primeros mensajitos de esta noche otoñal. Un saludito para las chicas del Barrio Nuevo Argentino, para Sole, para Mari, para Claudia. También para los chicos del 107 que ya están prendidos en la sintonía de la 87.7 Radio Voce escuchando Caricias del Alma. Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos y formas de amar. Soy humano y lo entiendo, no detengo tus anhelos de probar tu libertad. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque si lo haces te vas a acordar de mí. Tal vez crees que estoy loca por pensar así, por dejarte partir y alejarte de mí, pero vida, se te olvida que eres mío y tu partida solo es parte de vivir. Sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal, que estás en tu derecho y no lo puedo evitar. Pero no la beses como a mí, pero no la toques nunca así, pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo por ahí. Pero no la mires como a mí, no la acaricies nunca así, por tu bien lo digo, porque así lo haces te vas a acordar. Pero no la beses como a mí, así nos está interpretando Yuridia. Y con este hermoso tema musical nos vamos al primer bloquecito del horóscopo. ¿Te parece, Cuni? Te vas a acordar de mí. Un beso muy grande a los chicos que nos están acompañando, que nos vinieron a acompañar y hacer el aguante con su presencia, ¿sí? Como así también a Yago y a compañía. Vamos con el horóscopo. Aries, renovando expectativas. A riesgo de un pensamiento optimista que no entienda o no reconozca los reales peligros, esta semana es para renovar expectativas y ver la realidad. Hacia la luna llena en Sagitario, 28 y 29 de mayo, la inspiración, la reordenación y la reubicación se hace necesaria para mejorar las condiciones de nuestros objetivos. Encuentre la compañía adecuada que lo motiva hacia el lugar directo, sin vueltas. Es importante reposar y evitar el pensamiento rumiante. Ahora es el turno de Tauro, acelerados, trabajo pendiente y cronogramas poco realista muestran su cara más ruda. Delegue y ubique bien su cuerpo en el mapa del poder. No se deje apurar por las urgencias ajenas y no se convierta en tirano para estar a la altura de las situaciones. Debe haber alguna forma de poder llegar a acuerdos, oír lo diferente, aprovechar e improvisar en el camino. No sea rígido ni estructurado. Urano es todo menos rígido. Sea flexible, Tauro. Las cosas bonitas tan simples que siempre me dices. Por la falta que me haces a ti y por todo lo que veo en ti. Géminis activando. Fuegos propios y fuegos ajenos se encuentran en una llamarada sagrada durante el mes de su cumpleaños. La llegada del sol a su signo es esencialmente la reunión. La diferencia que necesitas está afuera, una fuera desafiante que activa tus costados inexplorados. Sea astuto para aprovechar la novedad y recibir aliados en una temporada de negociaciones y motivación. Excelente tiempo para la escritura de su pensamiento y la meditación en movimiento. Acción, Géminis. Cáncer, alivio. Si bien no están resueltos todos los focos de conflictos que tiene en el campo de batalla, es importante saber recibir los momentos de tregua. Es importante ahora hidratar el cuerpo, reposar su mente, hablar más bajo y estar bien descansados antes de entrar en combate. Excelente semana para buscar fallas en planes a futuros, excesivamente optimista. Es un buen periodo para recalibrar la brújula. Tu voz sonaba tan arrepentida, arrodillado como un niño en la orilla, desenterrando un poco de tu amor. Y ahora que te digo adiós, se abren mis alas. Está llegando el turno de Leo. Activados. Conozco varias personitas de este signo. A Marina, a Gaby. Les cuento. Excelente semana de nutrición del cuerpo y la acción física a todo nivel. Desde las maratones tántricas hasta los power walkings matutino. Su cuerpo está entrando en acción y al encenderse el cuerpo se enciende también la mente. Sube todos los dolores y excrete todos los residuos de su cuerpo. Intente no estar mandón y ocupar su lugar en la orquesta. No puede dirigir si también está tocando el trombón. Virgo, incentivado. Busque y trate de encontrar lo que lo motiva a hacer los cambios esenciales en su rutina, desde una mejor alimentación o los tiempos de reposo que necesita. Sea prudente en esta temporada de Géminis. Espere, por favor, asumir compromisos de manera compulsiva. Sea cauto con el sí y sea piadoso con usted mismo con el no. No sea bruto ni salvaje. Cuide su boca. No sea rudo. Lleve una rutina amorosa con su entorno y con los demás. Ya queda poco por decir y poco para recordar. Que llora el río cuando pasa. Como el fuego. quiero, que estás hablando mal de mí y que te voy a... Así vamos dando por concluido el primer segmento de horóscopo. Ahora nos vamos al corte escuchando a Alexandra, Alexandra Garcén, No te creas tan importante. Yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso. Y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol. Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Ya soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. No te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante. Ay, te encargo, por favor. Que quede claro que si te encuentro por la calle es coincidencia. No te saludo, eso es lo que te duele. Y algo quieres tú de mí, ya me di cuenta. No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo. Ya te conozco y sé que no vales ni un peso. Y de personas como tú ya no me dejo. No te creas tan importante. Ya no te pienso todo el día como antes. Se me cerraron las heridas con alcohol. Y ni borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor. No te creas tan importante. Yo soy feliz, no tengo tiempo para odiarte. Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor. No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó. No te creas tan importante. Ay, te encargo, por favor. Escucha Caricias del Alma por FM 87.7, por TuneIn como Radio Voces La Rioja o por la web www.radiovoces.com.ar. Te puedes comunicar con nosotras al 384-93-94-34 de Facebook Cooperativa Radio Voces. De alguna manera sí, te siento aquí. Caliba Construcciones, somos una empresa dedicada al mantenimiento de tu oficina, casa o negocio. Te ofrecemos instalaciones eléctricas, trabajo en plomería, servicio de aire acondicionados, construcción en general. Tu consulta no nos molesta. Caliba Construcciones te espera en Nicolás Córdoba 28, barrio de Vargas. Teléfono 384-5973-49. Diseño y fotografía Fab. Tiene promociones mundiales para vos. Tarjetas personales, cumpleaños, bautismos, casamientos, book de fotos. Diseños y fotografía Fab. Sinónimo de seriedad y responsabilidad. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Fab Diseño y Fotografía. O llámanos al 384-77-2825. Diseño y Fotografía Fab, siempre pensando en vos. Todo Suelto Bulldog, tu nuevo aliado para la economía, limpieza y cuidado de tu hogar. Detergente, suavizante, lavandina, también te ofrece alimento para mascotas. Todo Suelto Bulldog te espera en Raúl Zufán y Algarrobo Blanco, barrio Ginóbili. Hacé tu pedido al 384-33-4370. Todo Suelto Bulldog, economía y calidad. habíamos prometido no llorar. Perdóname. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Me quiero llevar como recuerdo una sonrisa. Por favor, no llores más. Tan solo 30 minutos pasaron de la hora 21 y así estamos dando comienzo al bloquecito de los recuerdos. ¿Recordás aquella tarde? Prometimos no llorar, Palito Ortega. Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero ya pasó. Ramón Bautista Ortega. Nacido el 8 de marzo de 1941, conocido como Palito Ortega, puede que en su vida real sea un hombre noble y de buenos sentimientos, pero en este tema musical interpreta un rompecorazones, cuando la letra comienza así. Habíamos prometido no llorar. Perdóname. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás es la última vez que nos vemos, así que tratemos de estar bien, por favor. Mientras ella relata sollozando envuelta en lágrimas cómo se conocieron y lo que siente ella por él. Siguen llegando más mensajitos. Esta vez vamos a saludar a Ivana Bazán, que nos está escuchando y nos está siguiendo a través de Facebook Live, a Patricia Pérez, a todas las chicas del Ministerio de Salud. Les mando un beso grande. Te deseo mucha suerte. Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas. Perdóname cuando te digo que no te quiero ya. Son palabras que no. Perdóname, por Camilo Sesto. Perdóname. Camilo Blanes Cortés, conocido por su nombre artístico Camilo Sesto, nació el 16 de septiembre de 1946. Es un cantante y compositor español de baladas románticas, pop y rock. Aunque la canción habla más del perdón que le pide un hombre a su pareja, en 1982, el compositor español le dedicó esta canción a su madre. Durante el espectáculo, el compositor no pudo contener las lágrimas y el público lo ovacionó de pie por el hermoso gesto. Es uno de los temas más importantes del español. Un poquito más. Están llegando los primeros testimonios. Nos cuenta Roque, me dice, con el tema que pasó, dice, recuerdo que una amiga le regalaron ese tema musical en una disco. Se lloró todo. Pobre, cómo sufrió. Era camionero su novio que la dejó. Un saludo, Roque, para vos y para Susi, que nos están haciendo el aguante. Perdóname y no busques un motivo por qué. Simplemente no me equivoqué. Temazo el de Amanda Miguel. Él me mintió. Escuchamos un poquito más, Cuni. Amanda Antonia Miguel Samso, conocida como Amanda Miguel. Nació el 1 de junio de 1956 en la provincia de Chubut. Es una cantante y compositora, pianista y empresaria argentina nacionalizada en México a partir del año 2000. En la primera estrofa, la canción expresa el engaño que sufrió una mujer al creerse amada. El hombre, caprichoso y vanidoso, como describe la letra, solo buscaba conseguir el amor de la mujer para poder exhibirlo como un trofeo más en su larga lista de mujeres. Gente que se sigue sumando a nuestro programa, un beso grande para las chicas que están estudiando, para Rosita, para Patricia, para Mónica, también para Sandra, ¿sí? Que nos están escuchando. Un beso grande y para ellas va este siguiente tema musical. Huele a peligro. Miriam Hernández. Ese abrazo que nos damos los dos cuando nos saludamos. Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos. Huele a peligro estar contigo. Miriam Raquel Hernández Navallo, conocida artísticamente como Miriam Hernández, nació en Santiago de Chile el 2 de mayo de 1965. Es una cantante, compositora y presentadora de televisión chileno. Todo el amor es un álbum que salió a la venta en abril de 1998. Y uno de sus temas más destacados fue el que estamos escuchando ahora, Huele a peligro. Huele a peligro. Esta es una canción que se refiere a los sentimientos en una relación extramatrimonial. Este tema tuvo como un éxito increíble en los rankings latinoamericanos, alcanzando el primer lugar del Pop Latin Billboard y el quinto en el Hot Latin Tracks a fines de 1998. Quisiera gritar, tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón. Amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia que queda en mi alma. Estamos escuchando a la señora Valeria Lynch. Debo aceptar, Cuni, que es una de mis favoritas. Está sonando Señor Amante. Guardarme tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor Amante. María Cristina Lancelotti, más conocida como Valeria Lynch, nació el 7 de enero de 1952 en Buenos Aires. Señor Amante pertenece al álbum Para Cantarle a la Vida, lanzado en 1985. Señor Amante es uno de los temas que fueron éxito y siguen estando vigentes hasta el día de hoy. Con Valeria Lynch estamos dando por finalizado al bloquecito de los recuerdos. Me queda en el cuerpo un gusto a triunfo, mentir que has estado en casa de amigos, volver a esperarte golpeando mi puerta, sentirte tan mío y yo tan entera. Yo me vuelvo enero de un beso en la boca, seguirte los pasos, hacerme tu sombra, guardarme tu nombre apretando los dientes, cadenas de fuego quemando mi mente. Señor Amante, que me arrastra, me encarcela y como el viento. No voy a negar que si tú no estás me falta el aire. No quiero pasar ni un minuto más. Con Axel nos estamos yendo al corte. Sí, en este momento estamos escuchando Aire. Y vamos a ir saludando, Cuni, a la gente que nos está acompañando: a Patricia, a Ivana, a Nancy, a Romy. A ver a quién más tenemos por acá: a David. A Belén, dice que termina de llegar a su casa desde el gimnasio. Qué lindo, la gente que practica actividad física. También un beso grande a Rocío. Me dicen que están muy lindos los temas musicales. Sentir que te vas sin ver más allá. Ser como el cielo y el mar. No me insistas más, no quiero intentar nada con nadie. Nadie más que tú tiene todo lo que tú me das. dale tiempo al corazón, quizá mañana es tarde. No te alejes de mí, no. Sentí ser como el cielo y el mar. Estás escuchando Caricias del Alma. Como el cielo y el café, salgo a caminar como cada tarde a ningún lugar, solo acompañado de tus recuerdos. 45 minutos pasaron de la hora 21 y en la compañía de Luciano Pereira nos vamos dando por comienzo al segundo bloquecito del horóscopo. Sigues tan presente aunque no Libra. Rock and roll, excelente semana de actividad y acción. Vístase para el trabajo que quiera, perfumes y erotice su choza con mucha fricción. Póngale al cuerpo colores y sabores nuevos. Intente llenar su mente de imágenes bellas y encuentre motivación en el lugar correcto. La luna llena en Sagitario, 28 y 29 de mayo. Activa sus perspectivas a futuro, sus ganas de bailar y sus ganas de gozar. No se prive del placer. Es el turno de Escorpio, inventando el placer. Seguramente las chicas que están en la cabina deben ser de Escorpio, ¿no es cierto? Están a full con el placer. Vamos. Es momento de encontrar e inventar nuevos rumbos y novedad en la dirección. Hacia el 28 de mayo es importante recibir a la luna alineada con Júpiter, con introspección, resolución, exageración, optimismo, profundidad, extroversión, todos tus talentos. La lunación es intensa y contradictoria debido a la temporada de Géminis. Encarne esa contradicción de ductilidad, como quien entra y sale de múltiples juegos. Sagitario, ganas de todo y más. La novedad impone su forma más radical. Es tu corazón, se reinventa la novedad. Aparecen más motivaciones y nuevos motivos. Sea genuino con lo que renueva, sus expectativas, lo que enciende su fuego, sus ganas, más que nunca sea contemporáneo de usted mismo. Reinvente su rutina. Capricornio, emociones a flor de piel. La que nunca llora ahora larga la lágrima. El que nunca se enferma queda de cama. Es Venus, en oposición a tu signo y enfrentando a Saturno y a Plutón. Exigencias emocionales o físicas piden a grito el mismito que faltaba. La cucharita que necesitabas, tu lado soft, será el mejor modo de sobrepasar tensiones psicológicas. Trabaje esta semana el autoamor, la imaginación, no la paranoia, la pasión, no la fiebre. Acuario, buscando el blanco, dónde poner la bala, cómo lanzar la flecha, cómo dar en el centro de Diana. Reciba los influjos de Marte como una vida extra en acción, bien intensa, de profundo impacto en su realidad. Nutra abundantemente su red de afectos en una semana para acierto y dar en el blanco. No se pinche, Acuario. Sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma. Vamos con el último signo del zodiaco, Piscis, imaginación. Un momento de duda para alcanzar la certeza. Un momento de silencio antes de usar la palabra. Esta semana verás pensamientos contradictorios en todos los discursos ajenos, en el discurso propio y las fallas de las lógicas más optimistas. Esto, signo que la luna llena del 28 de mayo, necesariamente pone en jaque la zona de las dudas. Todos los tránsitos en los ejes más importantes que salgas del pensamiento clásico. ¿Qué hay fuera de mí? ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo lo integro? ¿Cómo puedo ayudar a este momento sea más contemporáneo mí mismo? Géminis, quiere que dudes. La suma de las dos mitades, la lágrima alimenta al río, la cura de las vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades. Así como si no doliera, así como si no estuviera. Nos demos todo por perdido, aún no llegó la sangre al río. Imagina un final distinto. Cuando pasaron 50 minutos de la hora 21, se nos está pasando volando el programa, Cuni. Qué lindo, cuántos saludos, cuánta gente que nos está acompañando. Así estamos dando comienzo al Top Latino. En este momento está sonando India Martínez y Abel Pinto con Corazón Hambriento. Si no te vas, te hago un sitio en este corazón hambriento. La semilla de su carrera se podría ubicar hace 20 años, cuando con 12 llegó a ser finalista del concurso Veo Veo, que emitía la televisión de España. El archivo recuerda que esa nena se llamaba, tal cual lo indica su documento, Jennifer Jessica Martínez Fernández, pero a quien luego sería su manager no le convencía presentarla así porque sentía que la alejaba del flamenco. Y en una primera charla telefónica le pidió que se describiera. Ella dijo algo así como: pelo muy largo, morenita, con algún toque indio y salvaje. A partir de ahí, Jenny, como le dice su madre, pasó a ser la India Martínez, nombre con el que se presentó en el Teatro Avenida y grabó junto al exitoso Abel Pinto este hermoso tema musical, Corazón Hambriento. Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento. Tengo una vida para amar. Si no te vas, tengo tardes de domingo y mil inviernos eternos para el mundo. Si no te vas. Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir. En el top número 4 escuchamos a Carlos Rivera, Que lo nuestro se quede nuestro. Y con este tema musical estamos saludando a Vero Ibáñez, la chica de despacho del Ministerio de Salud. Un beso grande, Vero. Desde que nos conocimos, que venga el mundo a juzgar al que ama, a quien necesitaba, al que no tiene remedio de ser. Carlos Augusto Rivera Guerra nació en México el 15 de marzo de 1986, conocido simplemente como Carlos Rivera, un cantante, compositor y actor mexicano. Inició su carrera artística al salir ganador del reality show de la televisión Azteca en el 2004. Entre sus éxitos podemos destacar el tema que estamos escuchando ahora, Que lo nuestro se quede nuestro. Cuánto te quiero. ¿Y quién se queda lo que construimos y lo que nos destruimos? Venga aquel invisible valiente a borrar. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas. Más me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar. Vamos con el top número 3. Alex Ubago y Maya Montero, Sin miedo a nada. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte. Sin miedo a nada es una canción del cantautor español Alex Ubago, incluida en su álbum debut, ¿Qué pides tú?, del año 2001. Esta canción fue declarada por los internautas de los 40s.com como la mejor canción de amor de la década. Habla esencialmente del amor que tiene una persona hacia otra y que aún no ha sido capaz de expresarlo, y espera que con esas palabras logre llegar más lejos. Pobre corazón, voy sintiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta... Vamos con el top número 2, Ricky Martin, A medio vivir. Después de tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro. A medio vivir es el título del track del tercer sencillo como solista del cantante de pop latino, actor y compositor puertorriqueño Ricky Martin. Fue lanzado el 27 de noviembre de 1995. Uno de los viejitos siempre vigente, Cuni. ¿Vamos con un poquito más? Pero sin ti, todo se quedó por la mitad. A medio con este tema seguimos saludando a la gente que nos sigue a través de Facebook, Uni, a Roque, a Susi, a Ivana, a Patricia, a Lorena, a los chicos del 107, dice que están a full. Es un parlantito la radio en el servicio. Un beso grande para ellos. Todo comienza muy bien, tú me llamas y contesto que me extrañas y concuerdo que me quieres. Y te creo que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo, que si quiero acompañarte siempre digo por supuesto. Y luego casi todo es felicidad. Y llegó el top número uno. Yuridia sonó varias veces en esta noche, Cuni. Qué lindo canta esta mujer. Amigos, no, por favor. Escuchamos un poquito más. Que los amigos no se besan en la boca. Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca. Amigos, no, por favor. Es el primer sencillo del primer álbum en vivo de la cantante mexicana, Yuridia, llamado Desierto. Fue lanzado un 20 de octubre del año 2017. Este sencillo fue escrito por José Luis Roma, del dúo Río Roma, y es un tema musical que habla de un amor mal correspondido. Entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos. No me merezco ser de nadie, su juguete, su pasatiempo. Pero algo pasa cuando vuelves a llamar y salimos de nuevo. Todo es tan perfecto hasta ese momento en que me vuelves a presentar. Con este tema musical estamos saludando a los chicos que están haciendo pastas frolas para vender. Nos cuentan, están haciendo pastas frolas, bizcochuelos y muchas cosas ricas para vender este fin de semana. Sí, están recaudando fondos para hacer un viaje a Buenos Aires en el próximo mes de julio. Así que saludamos a Rocío, Alejo y a compañía. También saludamos a los chicos que nos están haciendo el aguante. Déjenme un poquito, no sean malos, che. Besos, Flor, Cande, Rodrigo, Yago y Emma. Por eso anda, me invento otra palabra, no te creo. Amigos, no, por favor. Amigos, no, por favor. Porque no sabes. No existe amor perfecto y empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía y no me la creo que tú ya no te acuerdes de todas las veces que te hice mía y todavía me exiges que olvide tu sonrisa y borre de mi mente. Está sonando Ricardo Montaner, Si te hubiera sido antes. Y con este hermoso tema musical nos estamos despidiendo, Cuni. Se nos pasó volando el programa. Muchísimas gracias a los oyentes que nos acompañaron a través del 87.7 Radio Voces en esto que fue, es y será Caricias del Alma.